Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Un mensaje que vale la pena compartir. La semana pasada estuvimos estudiando sobre la historia de Jesús. Y una de las cosas que vimos es que muchas veces leemos una historia de Jesús con un énfasis completamente diferente a los principios del reino de Dios. Y la pregunta sería, ¿cómo es posible que leyendo el mismo libro, o sea, la Biblia, podamos llegar a conclusiones tan diferentes en cuanto al mensaje que ésta presenta? Y la respuesta es que nuestras conclusiones o el mensaje que presentamos va a depender de quién está influenciando nuestra manera de leer la Biblia. Y es que hay solamente dos opciones. Uno, o somos influenciados por el Espíritu de Dios, que según Juan 16:14 no toma nada de sí mismo, sino de Jesús, para enseñarnos y comunicarnos quién es Dios. O dos, somos influenciados por Satanás, cuyo nombre significa engañador, adversario, y que según Juan 8:44 sí toma de sí mismo y de sus características como padre de mentira y único homicida desde el principio, para enseñarnos y comunicarnos un Dios hecho a su semejanza. Así que mi propósito con el estudio de esta semana es exponer una serie de principios que te lleven a pensar si el mensaje que estamos presentando realmente vale la pena compartirlo. Estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, por no decir todos, han visto una película de Hollywood en algún momento de sus vidas. Ahora, no importa si la película que vistes fue en el tiempo de las historias de vaquero o es ahora en el tiempo de los superhéroes. Porque al final de cuentas, cada una de ellas, sin importar el tiempo, siguen una misma trama. Y es que siempre hay al menos un héroe o un personaje que es bueno. Así como siempre hay también un villano o un personaje que es perverso y cruel. También dentro de esta trama, el villano siempre se sale con las suyas e incluso hiere y lastima al bueno al punto de casi matarlo. Pero al final de la película, siempre el bueno triunfa. Y para triunfar, tiene que matar al villano y a todos aquellos que están con él. Ahora, hay algo interesante que no sé si habrás notado alguna vez, pero el héroe, el personaje bueno o el superhéroe, como quieras llamarle, termina cometiendo tantos crímenes como el villano. Solo que en él estos crímenes están justificados porque sus razones son justas según nosotros. Porque siempre es para vengar la muerte de uno o varios inocentes. O es para satisfacer una buena causa o tal vez pudiéramos decir que lo hace por el bien de toda la humanidad. Y yo te pregunto, ¿acaso el fin justifica los medios? ¿Acaso es justificable cometer delitos y violar los derechos humanos con la excusa de erradicar el mal? ¿Acaso el mal se erradica con el mal? Ahora, yo no estoy acá para evaluar las películas de Hollywood, sino para que pensemos si la historia de Jesús que estamos leyendo en la Biblia y que estamos contando se parece o tiene la misma trama de las películas de Hollywood. Porque yo no sé ustedes, pero por lo menos a mí, me parece que en el cristianismo actual la historia de Jesús es presentada de una manera muy, pero muy similar a esta. Y si esto es así, entonces tenemos un problema. No hay que indagar mucho para darnos cuenta que el mundo de Hollywood está plagado de las tinieblas. Incluso muchos de ustedes que son padres aconsejan a sus hijos a no llenarse la cabeza de estas historias porque creen que el enemigo está detrás de ellas y ejercen una influencia negativa en la manera en que ellos se proyectarán en la vida. Y yo no puedo dejar de preguntarme, ¿cómo es posible que nosotros aconsejemos a nuestros hijos y nuestros jóvenes para no llenarse la cabeza de historias que tergiversan tanto los principios de Dios, mientras que nosotros le contamos a nuestros hijos y a nuestros jóvenes desde que son niños una historia de Dios que es muy similar a estas? ¿O es que acaso la historia de Jesús que generalmente contamos no es Jesús el bueno o el superhéroe de la historia, mientras que Satanás es el villano? ¿Acaso este villano no hiere y lastima a Jesús al punto de matarlo en una cruz, pero al final de la historia vendrá para triunfar y la manera en que llevará a cabo su victoria es matando al villano y a todos sus secuaces, e incluso a aquellos que se dejaron engañar por él? ¿Acaso en la historia de Jesús que presentamos, el bueno no está legalmente autorizado a violar incluso sus propios mandamientos porque es para una buena causa o, por así decirlo, por el bien de la humanidad? ¿Acaso en la historia de Jesús, que contamos, el mal no es erradicado con violencia, que finalmente resulta siendo también un método del mal? ¿Acaso en la historia de Jesús, que usualmente contamos, no terminamos con Jesús, que comete tantos crímenes como el villano, solo que en su caso están justificados, porque Jesús lo hace para vengar la muerte de inocentes? Y si esa es la historia de Jesús que estamos contando, entonces, tal vez, solo tal vez, podría ser que estemos contando una historia equivocada. El deseado de toda la gente, página 13, dice: Lucifer representó falsamente a Dios atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Indujo a los hombres a dudar de la palabra de Dios y desconfiar de su bondad. Satanás los indujo a considerarles como un Dios severo e inexorable. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús como la típica historia de Hollywood, donde el llamado bueno tiene que usar las mismas artimañas y métodos del maligno o del villano para lograr sus objetivos, estamos viendo la historia que Satanás siempre se ha empeñado en hacernos creer. Sin embargo, cuando dejamos que Jesús mismo nos muestre su historia y nos revele cómo es Él, llegaremos a la misma conclusión del salmista en el Salmo 107:1. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Y es que no se trata de que Dios es amoroso, sino que Dios es amor. Por consiguiente, Dios no puede hacer nada separado de lo que Él es. Y si Dios es amor hoy, es siempre, es amor siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variación ni oscurecimiento, Santiago 1:17. Pero nosotros de alguna manera hemos separado el amor de Dios de su justicia, alegando que aunque Dios es amor, Él también es justo. Y Dios no puede eximir al pecador del castigo que merece por el pecado, porque si no, Dios dejaría de ser verdad y justicia. ¿Saben qué? Cuando nosotros planteamos estos argumentos, nos estamos volviendo eco de las mismas palabras de Satanás acusando a Dios en el cielo. El deseado de toda la gente, página 709, dice: Satanás había declarado que la justicia no concordaba con la misericordia. Cada pecador debía recibir su castigo, sostenía intensamente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecador, no era un Dios de verdad y justicia. Satanás insistía en que Dios no puede ser justo y al mismo tiempo mostrar misericordia al pecador. Hermanos, la idea de que Dios es amor, pero también es justo, no tiene fundamento bíblico, sino que es el resultado de las acusaciones del mismo Satanás. El enemigo de las almas, aquel que es descrito como el padre de mentiras, se ha encargado de que nosotros veamos y definamos la justicia de Dios de la misma manera que él la define: darle a cada uno lo que se merece. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Isaías 1:27, encontramos un concepto de justicia muy diferente y dice: Sión será redimida con juicio. Otras versiones dicen con justicia, y los convertidos de ella serán con justicia. Esto nos da a entender que tanto la palabra juicio como justicia están estrechamente relacionadas, y como vemos en el texto, ambas son el medio por el cual Dios trae salvación, redención o liberación al pecador. Y si comparamos esto con Efesios 2, 5 y 8, que dice que somos salvos por gracia, entonces podemos fácilmente concluir que la justicia de Dios es su gracia y el juicio es su oportunidad de ejercerla. Por otra parte, también tenemos Proverbios 21:3, que dice: hacer justicia y juicio es para Jehová más agradable que el sacrificio. ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio fue Dios muriendo por los pecadores en una cruz, pero la justicia y el juicio de Dios dándole a los pecadores la salvación que fue consumada en la cruz. Yo te pregunto, lee Apocalipsis 14:7. ¿Qué significa que ha llegado la hora de su juicio? ¿Significa que llegó la hora de juzgar y condenar al mundo para darle lo que se merece, o significa que llegó la hora de hacer realidad la salvación y la liberación que fue dada en la cruz? Lee Juan 3:17 y 12:47. ¿Por qué el juicio y la justicia de Dios no pueden ser condenación y darle al pecador lo que se merece? Lee 1 de Juan 2:9-11, 3:15 y 4:20. ¿Cómo describe Juan al hombre que aborrece a su hermano? Si el hombre que aborrece a su hermano está y anda en tinieblas, es homicida, es mentiroso y no hay amor en él, entonces, ¿cómo sería Jesús si decimos que Él aborrece al pecador? ¿Acaso decir que Jesús destruirá a todos los impíos al final del tiempo no es decir que Jesús los aborrece? De acuerdo con Juan, ¿puede alguien amar y aborrecer? ¿Puede alguien destruir por amor? Yo te pregunto, ¿la Biblia presenta que Dios destruye? Sí, por supuesto que sí lo hace. Decir lo contrario sería tapar el sol con un dedo o negar algo que es evidente. Sin embargo, la gran mayoría de esos textos o esos pasajes que presentan un Dios destructor están en el Antiguo Testamento. Ahora, no me malinterpretes, porque yo no pretendo quitarle importancia a los escritos del Antiguo Testamento. Pero tampoco podemos negar que Dios toma a las personas donde están para llevarlas donde Él está. O lo que es lo mismo, Dios toma a las personas en la cosmovisión y manera de pensar en la que se encuentran para llevarlas poco a poco a la cosmovisión y la manera de pensar de Él. Si vamos al Antiguo Testamento, también podemos encontrar que todos los patriarcas de Dios estaban casados con varias mujeres y con concubinas. Y a ninguno de nosotros se nos ocurriría decir que Dios estaba de acuerdo con eso, y mucho menos nos pondríamos a hacer lo mismo, ¿o sí? Sin embargo, en el Nuevo Testamento no encontramos a ninguno de los apóstoles de Jesús casado con más de una mujer. Y hasta nos encontramos a Pablo promoviendo la monogamia como una evidencia de ser seguidor de Jesús y de sus enseñanzas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino a traernos una revelación completa y perfecta de quién es Dios. Porque como dice Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Dicho esto, cuando nosotros vemos la vida de Jesús, notamos que Él tiene una manera muy peculiar de destruir a sus enemigos. Y ya lo hemos visto en lecciones anteriores. Mateo 5:44 dice, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen. Jesús destruye a sus enemigos amándolos y amándolos siempre. Y con esto no me refiero a aplastarlo debajo de sus pies mientras les dice, lo siento, pero tengo que hacer esto porque te amo. No, hermano. Porque no hay nada más sádico que pensar que Dios mata por amor. ¿O es que alguno de nosotros mataría a su hijo por amor? ¿Por qué no vamos y le preguntamos a la mujer prostituta que prefirió renunciar a su hijo para que éste viviera cuando Salomón le ofreció cortarlo a la mitad? Primera de Reyes 3, de 16 al 18. ¿Sabes por qué? Porque el amor siempre elige la vida, no la muerte. ¿Y por qué no le preguntamos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, que prefirió mil veces morir él antes que Absalón, el hijo que se había convertido en su peor enemigo? Si un ser humano pecador y malo por naturaleza es capaz de no matar a su propio hijo, y mucho menos alegando que es por amor, ¿cómo pensamos que Dios haría algo semejante con algunos de sus hijos que decidieron convertirse en enemigos de su padre? ¿Sabes cómo Dios destruye a sus enemigos? Llevándolos a arrepentimiento, mostrándoles que Él es diferente al Dios que Satanás les ha hecho creer, llevándolos a cambiar de dirección, a cambiar su manera de pensar con respecto a Él, a que lo dejen de ver como un Dios cruel e implacable para verlo como un padre amante. El Nuevo Testamento presenta a Pablo, el hombre que a los ojos de la Iglesia Apostólica era el mayor enemigo de Dios. ¿Y cómo Dios lo destruyó? Salvándolo y haciéndolo uno de los suyos. Yo te pregunto, lee 2 de Crónicas 33. ¿Cómo destruyó Dios al rey Manasés, que era un enemigo? Lee Daniel 4. ¿Cómo destruyó Dios al rey Nabucodonosor, que era su enemigo? Lee Daniel 6. ¿Cómo destruyó Dios al rey Darío, que era su enemigo? Lee Efesios 2:5 y Romanos 5:10. ¿Cómo Dios nos destruyó a nosotros cuando éramos sus enemigos? Lee Salmo 23:5. ¿Qué hace Dios con nuestros enemigos? Los sienta a nuestra mesa para burlarse de ellos y humillarlos mientras nos ensalza a nosotros sirviéndonos un banquete. ¿O nos sienta a todos en la misma mesa para cenar con todos sus hijos que estaban perdidos y Él los rescató? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de Apocalipsis 14. Pero primeramente es necesario recordar que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, presenta a Jesús como un cordero. Un cordero que según Isaías 53 fue angustiado y afligido por nosotros, pero que no viene a angustiar y afligir al hombre. Un cordero que fue juzgado, condenado, sacrificado y molido por nuestros pecados sin abrir su boca. pero que no viene a juzgar, condenar, sacrificar y a moler a los hombres por sus pecados. Dicho esto, les pido que saquemos de nuestra mente la imagen de un Dios que viene al final del tiempo con toda autoridad para juzgar, condenar, vengar, retribuir, castigar y destruir, haciendo descender fuego del cielo a la tierra, porque esa es la bestia de Apocalipsis 13 y no el cordero de Apocalipsis 14. Así que lo primero que encontramos en este capítulo es la descripción de los 144.000, aquellos que son usados por Dios para reflejar su gloria a un mundo que la necesita desesperadamente. Ahora, estos 144.000 son sellados, estampados o marcados en su frente con el nombre del Padre y del Cordero, y que según toda la Biblia, nombre es sinónimo de carácter. Por lo tanto, la marca o el sello de Dios es su carácter de amor, un amor incondicional que no busca lo suyo y que no se agota o se extingue, sino que siempre permanece igual. Es por esta razón que el verso 12 habla de la perseverancia o la constancia de los santos. Porque aquellos que son sellados con el carácter de Dios aman a sus enemigos, o aquellos que reciben la marca de la bestia de la manera que Dios los ama. Es así que ellos cumplen o guardan los mandamientos de Dios, porque según Romanos 13, 8 al 10, Gálatas 5, 14 y Santiago 2, 8, solo el que ama a su prójimo como para dar la vida por ellos y por su salvación es aquel que cumple verdaderamente toda la ley. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 13, es un mensaje, no es un mensaje de venganza o de ira o de condenación, sino un mensaje de salvación eterna para toda la humanidad. Por otra parte, Apocalipsis 14 también presenta el contraste entre la adoración a Dios y la adoración a la bestia. Y no tiene nada que ver con un día determinado de la semana. No hay un solo verso en la Biblia que presente que la adoración a Dios está determinada por un día específico, un lugar específico o un pueblo específico. En cambio, hay una infinidad de versos en toda la Biblia que afirman que la adoración a Dios está determinada por una actitud en el corazón del adorador. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo lo que no procede de fe es pecado. Romanos 14:23. Por tanto, el problema de adoración que ha tenido la humanidad desde que fue creada no consiste en el día en que se adora, sino si nuestra adoración es por fe o por obras. Y esa ha sido, es y será la única diferencia entre los que llevan el sello de Dios y los que llevan la marca de la bestia. Finalmente, Apocalipsis 14 cierra con la gran cosecha de Dios, y en toda la Biblia, tanto la cosecha como el producto que se hacía de ella siempre es motivo de celebración. De hecho, hay salmos como el 8, 81 y 84 que se cantaban específicamente para la vendimia. Ahora, las dos cosechas principales que aparecen en toda la Biblia son la del trigo y las uvas. Y de ambas se extraían los dos productos principales que no faltaban en cada casa y en cada celebración, el pan y el vino. Si vamos al Nuevo Testamento, Jesús usa tanto el pan como el vino para representarse a sí mismo. El pan es su carne y el vino es su sangre. En adición a esto, Jesús en su última cena con sus discípulos crea una simbología con el pan y el vino que nos pide seguir haciendo en memoria de Él. Y por si fuera poco, en esa misma cena, promete no beber más del fruto de la vid hasta el día de la gran celebración en el reino de su Padre, Mateo 26, 29. Y yo te pregunto, ¿no te parece curioso que de lo único que se abstiene Jesús es del vino, pero no del pan? Pero eso no es lo único curioso acá, sino que tanto para hacer el pan como para extraer el vino, el grano y la uva necesitaban ser primero quebrantados y desmenuzados en una piedra o en una roca. Y en toda la Biblia Jesús es representado como la roca. Y el mismo Jesús dijo en Mateo 21, 44, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre ella, quien caiga a ella, será desmenuzado. Ahora, si no fuera ya suficientes curiosidades, Jueces 9:27 describe el proceso de la vendimia paso por paso y dice, salieron al campo, vendimiaron sus viñas, pisaron la uva e hicieron fiesta. Y si nosotros vamos a Apocalipsis 14, del 18 al 20, nos damos cuenta que se cumplen exactamente los mismos pasos, menos uno. Porque el ángel que tiene la hoz afilada sale al campo, vendimia las uvas maduras, las tira al lagar para que Jesús las pise, según Apocalipsis 19, 15. Pero el texto de Apocalipsis 14 omite el paso más especial, la fiesta, el banquete de celebración por la cosecha y donde se prueba y se disfruta el vino nuevo. Y yo te pregunto, ¿por qué en Apocalipsis 14 se omite la fiesta? ¿Por qué el primer milagro de Jesús fue precisamente en una fiesta de bodas y tuvo que ver con vino? ¿Por qué en esa ocasión se destaca que el mejor vino se sirvió al final? ¿Por qué en toda la Biblia tanto el pan como el vino son motivos de celebración y no faltaban en la mesa de cada israelita? ¿Por qué según Números 28 el sacrificio diario de la mañana y de la tarde se ofrecían con una ofrenda de harina y otra de vino o libación? ¿Por qué la ofrenda del sábado, la ofrenda de cada mes, la ofrenda de la Pascua, del Pentecostés, del perdón, del día de la expiación y las fiestas de las cabañas consistía en un sacrificio más una ofrenda de harina y otra de vino? ¿Por qué en todas partes de la Biblia los granos y la uva, el pan y el vino siempre están juntos y son símbolos de bendición y prosperidad? Y solamente en Apocalipsis 14 el grano, que es para bendición y vida, y la uva es interpretada con maldición y destrucción. ¿Será posible, solo una posibilidad, que no estemos viendo algo en esta interpretación? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que al analizar detalladamente todos los principios expuestos en este estudio, cada uno de ustedes pueda llegar a una conclusión de qué historia de Jesús había estado leyendo. Si la historia que Satanás se ha empeñado tanto en hacernos creer o la historia que el mismo Jesús nos muestra de él. Porque según la historia de Jesús que leas, será el Jesús en el cual tú vas a creer y el Jesús que vas a compartir e imitar. Y yo te pregunto, ¿cuál es el mensaje que tienes tú, Jesús? ¿Un mensaje de retribución según nuestras obras, de castigo y de muerte, o un mensaje de gracia inmerecida, de salvación y de vida? ¿Será que el mensaje que has estado presentando de Jesús vale la pena compartirlo? Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien fácil para hacerlo. Simplemente ve a nuestro canal de YouTube y suscríbete a él o a nuestra página de Facebook y dale like. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church, porque entre otras cosas, si vas a la sección que dice conceptos, vas a poder descargar las notas de todo lo que hemos hablado en este momento. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos. Vamos.